Bienvenidos y bienvenidas a Identidad Cibernética. Nos da gusto que nos acompañen en nuestro primer podcast. Como lo hemos mencionado antes, este sitio es un espacio de reflexión que pretende dialogar sobre los distintos puntos de vista que existen sobre la identidad digital, así como también pretende hacer mención de algunos elementos que no podemos ignorar como nativos digitales. En esta ocasión, vamos a tocar un tema de suma importancia y a la vez un tanto complejo: el anonimato en Internet. Si bien existe un debate en cuanto a la privacidad y seguridad que debemos tener en Internet, el tema del anonimato provoca distintas cuestiones. ¿Es algo bueno o algo malo? ¿Las personas deberían usar sus nombres reales o usar seudónimos? Dentro de las posturas ante estas cuestiones, tenemos de un lado a los usuarios que están a favor de usar sus nombres reales, ya que ven al anonimato como un problema porque cubre la identidad de las personas que se dedican a hacer un uso irresponsable de los espacios digitales. Por otro lado, hay usuarios quienes reclaman su derecho por permanecer anónimos, usando seudónimos para cuidar su identidad en Internet. Tras distintas investigaciones que se han realizado en la elaboración de nuestro sitio web, considero el anonimato como algo indispensable en esta era digital. En sí, el anonimato no es el problema. Es una herramienta que nos permite proteger nuestra identidad para poder tener una actividad segura en Internet y evitar que nuestra información personal se exponga ante sitios oscuros o caiga en manos de las grandes compañías, que pudieran llegar a hacer un mal uso de nuestra información. Es decir, robar nuestros datos o alterar nuestro contenido. El problema del anonimato comienza cuando las personas abusan de este, y lo usan con un fin negativo, como los hackers o los trolls, que se dedican a hacer un mal uso de Internet cubriendo sus identidades. Claramente, el tema de los hackers o los trolls es un tema que debe preocuparnos. Sin embargo, la solución no puede ser eliminando radicalmente el anonimato, pues esto significaría exponer toda nuestra información a las grandes empresas. El querer tener anonimato no siempre significa que una persona busca hacer cosas ilícitas o ilegales que puedan tener consecuencias graves a nivel personal o colectivo. Algunas veces el anonimato es un escudo para algunas personas y va de la mano con la privacidad y la seguridad de nuestras cuentas. Un ejemplo puede ser un periodista que necesita filtrar información comprometedora. Necesita cuidar su identidad para cuidar su integridad, sobre todo si es información que pueda aportar un bien a la sociedad. Otro ejemplo es nuestra actividad en redes sociales. Es normal, como nativos digitales, pasar tiempo en Internet, abrir perfiles en Facebook, Instagram, Twitter y en otras plataformas. En esta era digital, todos comparten fotos de sus viajes, momentos personales, involucrando a su familia y amigos, o compartiendo estados que llevan una carga ideológica con el fin de pertenecer a distintas comunidades en línea. No hay nada de raro en ello, así es como funcionan las redes sociales, para compartir puntos de vista. Sin embargo, hay personas que pueden hackear dichas cuentas y robar tu identidad o simplemente atacar con comentarios racistas, sexistas, homofóbicos, entre otras características, que pueden repercutir no solo en la vida online, sino que pueden pasar a ser un problema en la realidad. El público más vulnerable ante esta cuestión son los menores de edad, que no tienen un conocimiento claro de los peligros que puede provocar el Internet. El papel del anonimato dentro de esta cuestión puede funcionar para cuidar nuestra reputación. También es importante reflexionar sobre el contenido que consumimos y el que creamos, intentar no exponernos en Internet, trabajar porque los sitios web públicos sean un espacio libre donde podamos expresarnos. De igual forma, es importante dialogar sobre los distintos alcances negativos que puede tener el anonimato en la cuestión de las redes sociales. Comprender que cada quien tiene la libertad de elegir o no el anonimato. Algunos usuarios usarán el poder del Internet para bien y otros para mal. Algunos aprovecharán su poder digital para difundir información con su nombre real o elegirán hacerlo anónimamente. Sin embargo, debemos mantenernos informados sobre estos temas para saber cómo navegar de una forma segura y responsable en Internet, saber identificar a los usuarios que pueden resultar peligrosos y, sobre todo, cuidar la huella digital que construimos con nuestra actividad en Internet. Otro aspecto importante es investigar qué hacen al respecto las distintas plataformas, es decir, cómo controlan o qué protocolos existen para enfrentar el spam, el phishing o cómo realizar una denuncia por acoso cibernético. En nuestro sitio web podrás encontrar distintas fuentes sobre el anonimato, así como también distintos puntos de vista que muestran distintas características que influyen en nuestra identidad cibernética. El objetivo es que puedan indagar sobre el tema y a partir de distintas cuestiones concluir si el Homo Digitalis debe o no permanecer anónimo. No duden en contactarnos y compartirnos su punto de vista y recuerden hacer un uso responsable de Internet. Infórmate, conoce, concientízate, responsabilízate y toma acción. Hasta la próxima. Este podcast se sustenta con el texto de Mark Brensky con Digital Natives, Digital Immigrants, así como también con el texto de Dana Boyd, Social Steganography, Privacy in Network Publics.